Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección especial para todos ustedes. Me acompañan el doctor Samuel Rodríguez y también el doctor Harris Botina. Esperamos que pueda ser de gran experiencia para cada uno, pero antes vamos a empezar con una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra para obtener lecciones de vida, lecciones que podamos poner en práctica para el presente que tengamos y sobre todo para poder estar en comunión contigo. Te pedimos tu presencia en este día, en tu nombre santo. Amén. Samuel, Harris, tenemos una lección tremenda, tremenda. Pero antes de que comencemos, me gustaría que definiéramos un poco una serie de nombres, a lo menos dos. Fíjense ustedes, hemos hablado muchas veces de la palabra fe. ¿Qué significa fe? Es una palabra que viene del latín y significa seguridad y confianza. Mucha gente toma la palabra fe como si fuera algo pasivo, algo donde uno queda esperando a que una cosa ocurra sola. Sin embargo, en su original, la palabra fe es una palabra activa. No es esperar a que las cosas pasen. Hay seguridad de que las cosas van a pasar. Es muy diferente. La otra palabra es la palabra familia. Viene del latín, muy parecido, famulus, y sorprendentemente significa sirviente o siervo. ¿Cómo es posible pensar en familia en el sentido de sirvientes o siervos? La idea es que la familia antes era no solamente el dueño, la esposa, los niños, sino que los siervos eran parte del mismo techo. Todavía nos queda esa palabra. Todos estamos en el mismo techo. Pero para aquellos que estudian la Biblia, recuerden que hay una expresión que dice Famulus Dei, significa la familia de Dios, y todos somos familia de Dios. Samuel, ¿qué te parece? No, yo creo que la relación que está dando la lección para esta semana, yo creo que la une muy bien en esos conceptos, porque desde pequeño uno aprende a desarrollar esa fe por la experiencia que uno tiene con nuestros familiares, ¿verdad? Un hijo siempre va a confiar en que el papá va a estar, o los padres le van a hacer lo mejor para proveerles una buena alimentación, para proveerle una seguridad, donde una cama, un lugar de seguro para estar. Y es a partir de ahí cuando esa parte se empieza a desarrollar. Y para eso yo creo que la dinámica que tiene que haber, la interacción entre familia, es importante para que esa fe se siga desarrollando. Muy bien, Harris. Samuel ha hecho énfasis en el desarrollo dentro de la familia. Pero hay una cosa que por ahora, el día de hoy, vamos a llamar cultura, que abate o ensalza o tumba la familia. ¿Qué podrías tú decir acerca familia y cultura? Fíjate, Pony, es interesante cómo yo lo relaciono como un círculo, ¿no? Padre, hijos y esposa. Pero eso está expuesto a la cultura. ¿Qué es la cultura? Es algo que se cultiva en la sociedad. Entonces, ¿cómo está expuesta la familia a la sociedad y a las influencias de tipos de cultura en las cuales venimos? Yo creo que es algo interesante en lo cual vamos a discutir en la lección, que son esas tres frases: familia, fe y cultura. ¿Y cómo podemos nosotros tener fe en una sociedad que es tan desafiante? Bueno, yo creo que es importante a partir de la familia, porque la misma familia se crea una cultura de la cual se va a ir interactuando. Y a partir de ahí yo creo que esa unión que hay entre familia es lo que va a prever qué agentes de afuera o qué cosas de nuestro exterior, por más de que sean buenas o malas, vamos a tomar para integrarlas en nuestra familia, ¿no? Fíjate, Pony, es interesante que tú hablas acerca de la familia y fe. Me gustaría basarme en lo que dice el versículo de Hebreos 12:1. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Que es Dios. Cristo, Cristo Jesús. O sea que Cristo, siendo el autor y consumador de la fe, es el centro de la familia, el cual debe estar basada toda nuestra fe, no importa la cultura que vivamos. Pero mira, Harris, tú estás planteando eso, digamos, desde el punto de vista de religioso a religioso. Pero hay gente que ve la fe como algo débil. ¿Cómo una familia puede ser fuerte con algo que perciben débil? Wow. ¿Ah? ¿Cómo puede uno aquí compaginar fe y darle fuerza a la familia cuando el mundo está tan agresivo? Cuando hay inclusive familias que entrenan a los hijos a utilizar una ametralladora, a utilizar un arma. ¿Cómo podemos nosotros proteger a nuestros hijos de que esos son valores que no les convienen? Ok, fíjate que la cultura está basada en la exponencia cultural del medio ambiente en el cual tú te educas. Por ejemplo, si vamos a Medio Oriente, ellos tienen un tipo de cultura muy diferente a nosotros de Occidente, ¿verdad? Y podemos pensar, bueno, en ese nivel cultural, tú eres fuerte si puedes cargar un arma y te defiendes a ti mismo. En el cual tú vienes a Occidente y te dice tu papá, ni una aguja tú puedes cargar en tu billetera para que no sea tentación. Entonces, ¿cómo yo me enfrento a estos niveles culturales y por medio de la fe, que puede ser buena o mala? Muy bien. O sea que la influencia de los padres sigue siendo importante. 100%. ¿Cómo completamente. 100%. Samuel, ¿cómo podemos nosotros fortalecer entonces y hacer más hábil la familia para proteger a todos sus miembros? Bueno, yo creo que la lección lo que nos dice es cuando en la familia hay un sentido común de orientación para un crecimiento, para un desarrollo, con un mismo fin común que beneficie a todos, yo creo que es cuando puede haber ese beneficio, ese crecimiento de familia y a partir de ahí también ese crecimiento en la fe de cada persona. Yo quisiera dejar aquí sobre la mesa otros dos aspectos. Una manera es dando buenas nuevas a todos. Una familia que se consolida, que es fuerte internamente, es capaz de dar buenas cosas, transmitir buenas cosas, no solo adentro, sino también afuera. Otra idea es dando e intercambiando buenas nuevas con otras culturas. Y eso es un tema muy importante que vamos a desarrollar durante la semana. Perfecto. ¿Cómo podemos nosotros ofrecer buenas nuevas y también aprender buenas nuevas de otras culturas? No es un asunto muy fácil. Me gusta mucho el cuarto mandamiento y da tanto que enseñar a los padres. No debemos quedarnos en un peldaño alto y los hijos abajo. Dios en el cuarto mandamiento, cuando habla del sábado, dice que baja a nosotros y que quiere estar con nosotros, con nuestros hijos, inclusive mete hasta el burro dentro del sacramento del sábado. Así que en este momento vamos a dejar allí la lección y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber estado en este momento de estudio. Bendice a todos los que nos están viendo. Dales una palabra de aliento para hacer familias sólidas en ti. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, me acompañan el doctor Samuel Rodríguez a mi izquierda y el doctor Harris Botina a mi derecha. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí reunidos, compartiendo tu palabra, dando el estudio de la Biblia en relación a la familia, la fe y la cultura. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender y así podamos comprender el privilegio de estar contigo. Te lo pedimos. Amén. Amén. La definición general de cultura es que se trata de una palabra latina que se pronuncia y se escribe muy parecido, cultura, y está relacionada, ahora sí les va a sonar, cultivar. ¿En qué sentido utilizaba la gente del idioma latino esa expresión cultivar? Ellos la utilizaban en el sentido de resolver una necesidad. Cuando uno cultiva, no solamente es la idea de meter una semilla de zanahoria, sino que hay la espera de que la semilla crezca y forme una zanahoria porque tenemos necesidad de comer. En ese sentido, tenemos el significado inicial de la palabra cultura, cultivar, cultivar con un objetivo. Ya tenemos aquí otra palabra que no es pasiva. Nosotros pensamos en cultura como algo pasivo y resulta que es algo tremendamente dinámico. Es difícil a veces pensar en cultura y mezclarlo con familia. Para algunos, pero después de esta lección, dudo que sigamos pensando igual. ¿Qué te parece, Samuel, esta unión de familia y cultura? Bueno, yo creo que eso es un tema muy, que yo creo en el presente lo vivimos muy a diario, ¿no? Sobre todo porque en este presente se ve tanta cambios que las familias tienen que tener. Vivimos en un país en el cual muchas personas hemos tenido que dejar nuestra cultura para venir a otras con un fin progresivo. Y ahí es donde nos encontramos con áreas en las cuales chocamos porque nos encontramos con cosas que probablemente o no conocemos o no estamos de acuerdo porque no las hemos experimentado. Pero yo creo que el impacto como familia que tú tengas desde un inicio es lo que te va a ayudar mucho a ver cómo te vas a desenvolver o con qué tanta facilidad vas a poder envolverte en esta cultura, dejando un poco de pronto al lado los prejuicios y tratando de aprender a discernir. Muchas veces, Harris, nosotros consideramos que familia es bueno, cultura es malo. Y tenemos tendencia de proteger la familia porque la cultura me va a echar a perder de los hijos. Uh-huh. ¿Será cierto que las culturas son en sí malas? Fíjate, a medida que el evangelio circunda y va en el mundo, está expuesto a encuentros a diferentes culturas. Uh-huh. Se tiende a decir que la cultura ejerce más influencia negativa que positiva. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué este término que la cultura da más influencia negativa que positiva? Y cómo, como nosotros estamos hablando de la familia, pero una familia cristiana, ¿no? De ese marco cristiano. Ahora, ¿qué sería lo positivo o negativo de determinada cultura ejercería sobre mi familia o sobre la familia cristiana? ¿Y qué podría yo retener lo que es bueno y qué retener lo que es malo? Por ejemplo, te acordamos en el Concilio de Jerusalén acerca, había una problemática cultural. ¿Cuál es la problemática cultural que se refería? A circuncisión y no circuncisos. Los judíos y los gentiles. Los gentiles tenían un nivel cultural muy diferente a los judíos, pero sin embargo los gentiles tenían que tener acerca de cómo también aceptar la cultura judía. Entonces, ¿qué podían retener los judíos buenos de los gentiles y qué los gentiles podían retener bueno acerca de los judíos? Qué importante es el tema de esa interacción entre familia y cultura. Nosotros en muchas ocasiones decimos que, bueno, no hagamos así o asado porque nosotros no vamos a causar impacto en la sociedad. Qué falso, qué peligroso es ese pensamiento, porque podemos hacer impacto en la sociedad si hacemos que nuestra familia sea fuerte. Debemos ser proactivos en nuestra familia. Debemos tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y en la medida que nuestra familia sea mejor, ella podrá impactar activamente en otro. Fíjense Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Hay posibilidad que en su familia usted contribuya a que los miembros guarden el camino de Jehová. La familia, la base de la sociedad. Samuel, tú has oído esa frase muchas veces. Correcto. ¿Cómo te impacta? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo porque a partir de esa unión de familias, ¿verdad? Es cuando se hace un impacto no solamente en ese grupo, sino puede haber un impacto también en alrededor. Yo creo que el propósito de Dios también cuando, ¿verdad? Con su pueblo de Israel, era precisamente que ese crear una cultura de fe, de confianza, que impactara no solamente alrededor, sino a todo el mundo. Y yo creo que ese mismo concepto Dios lo utilizó también cuando vino a esta tierra. Dios vino a juntarse con la cultura que había. En ningún momento Él se quiso hacer aparte, pero sí lo que hizo fue entabló esa relación con ellos, pero a la vez también Él mantuvo sus principios vigentes en cada momento. Una de las cosas que a veces nos cuesta entender es diseñemos nuestra familia cuando somos jóvenes, cuando pensamos en que queremos establecer una familia, hay que diseñarla. Nosotros podemos decidir cómo es que queremos ser como persona, pero también cómo va a ser ese compañero al cual queremos tener por toda la vida. Y así que una forma de hacer una familia fuerte es cuando la diseñamos, la hacemos organizado. Usted dirá, ¿cómo es posible? Eso es algo que nace, ¿está bien? Hay una cosa que, una atracción que nace, pero usted nunca compra un equipo electrónico y después de montar todo se va al manual a ver cómo es que, por qué es que no le funciona. Debemos diseñar nuestra familia para que la familia impacte la sociedad. Qué bueno que mencionas eso, porque fíjate, Dios nos ha llamado a ser imparciales, ¿cierto? Y además tener respeto por las diferentes formas de pensar de las diferentes personas. Entonces yo creo que eso que tú dices conforma, ¿no? La imparcialidad y el respeto hacia las diferentes culturas. Si en el diseño de la familia no tenemos a Dios, ¿qué posibilidad tenemos de que esa familia sea fuerte? Es difícil. Es difícil, es difícil. El tiempo ha pasado. Vamos a pedirle al doctor Samuel Rodríguez para que nos pueda dentro de poco despedir en oración. Sin embargo, tiene tiempo para una última palabra. Yo lo que quería invitar a la audiencia es a reflexionar en el día de hoy, de qué manera la cultura que está a tu lado afecta tanto a tus creencias, a tu pensar, no solamente acerca de tu familia, sino también acerca de tu Padre Celestial. ¿De qué manera tú también puedes influenciar en otros para que ellos puedan conocer esa cultura de Cristo, ¿verdad? Oremos. Gracias te damos, Señor, por el día que nos das. Gracias por las oportunidades que a diario nos das de poder compartir ese mensaje de salvación hacia otros. Rogamos que en este día nuestros oyentes puedan ser miembros útiles para otros también. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, se los aseguro, y tenemos también a invitados muy especiales. A mi izquierda, el doctor Samuel Rodríguez, a mi derecha, el doctor Harris Botina. Pero antes de comenzar, voy a pedir al doctor Samuel Rodríguez que nos dirija en oración. Oremos. Gracias te damos, Padre, por las bellas enseñanzas que nos das a través de tu palabra. Rogamos que al entrar en este estudio de hoy, tu presencia esté con nosotros. En tu nombre santo lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo sostener a familias en tiempo de cambio, Harris, Samuel? Hay un dicho que dice, de bebés aprendemos a sentir, de niños aprendemos a explorar, de adultos a establecernos. Ayer estamos hablando de la familia y la cultura y cómo la familia debe fortalecerse dentro de culturas que a veces son inhóspitas, difíciles. Y mucho más difícil es cuando la familia tiene que hacer un cambio. Algunos van como inmigrantes a otros países, inclusive. Uh-huh. El cambio puede ser algo intimidante, algo que produce expectativas, algo que no siempre es deseado y muchas familias le ha tocado en forma obligatoria emigrar a otros sitios. ¿Cómo interpretas tú, Harris, esta combinación, la familia, la fe, el ser fuerte y el cambio? Fíjate, ninguno de nosotros vive en un vacío, primeramente basando en ese principio. Esa combinación entre la familia, fe, cultura, es fortalecer lazos. Hemos tenido mucho, ponemos, la lección menciona varios cambios entre Abraham y Abgar, entre Esther con su tío Mardoqueo y también con los procesos de Daniel cuando es expulsado de su tierra y va a Babilonia. Sin embargo, no importa que tenían un núcleo familiar compuesto de mamá y papá, sin embargo, tenían un núcleo familiar compuesto de amigos o tío y sobrino, tío o sobrina, o relativamente fortalecer esos lazos familiares para poder ejercer fuerza y tener soporte en los cambios culturales dependiendo en qué país esté. Samuel, yo estaba pensando que a veces el cambio conlleva la destrucción, por decirlo de una manera, de tu familia. Daniel estaba solo. No hay mención de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Otros príncipes pasaron a ser sus compañeros y en cierta forma le tocó vivirlo como si fuera nuevamente la familia. ¿Tú crees que eso se pueda? ¿Tiene alguna aplicación en nuestros días? Yo creo que sí, doctor. Yo creo que el hecho que él haya reaccionado, tenido esa capacidad para afrontar todas esas pruebas difíciles que él tuvo que pasar, realmente no fueron porque él las aprendió o simplemente por cosas que de pronto él supo responder casualmente a una situación. Yo creo que él tenía unas bases sólidas de las cuales probablemente, aunque no se mencione en verdad quién fue el que la participó en eso, yo creo que el núcleo de familia que él tuvo que tener impactaron tanto en su vida que él se mantuvo fiel a sus principios independientemente de los cambios que tuvieron que hacer. Me imagino que cuando tuvo que adaptarse a una nueva cultura, probablemente la comida o había muchas cosas que le podían parecer interesantes, pero en su mente él sabía de que había algo que él había aprendido que sabía que no era lo correcto y sobre todo yo creo que él basaba mucho era en qué era lo que realmente él sentía que podía o no agradar a Dios. Harris, Samuel dijo una palabra ahí en el medio que no sé si inclusive se dio cuenta y es clave, adaptarse. ¿Tú crees que Daniel se adaptó y después empezó a honrar a Dios, o el honrar a Dios le permitió la capacidad de, a pesar de los pesares, ser destruida su familia, él a través de Dios logró adaptarse correctamente. Solo como un paréntesis, recordemos, amigos, que muy probablemente por la costumbre de aquella época, no solo Daniel perdió su familia, él fue castrado. Era la costumbre. Imagínense el nivel de humillación. Ya. Fíjate qué increíble, gracias por esa pregunta, es exacto, estaba pensando. La experiencia conlleva, puede ser una experiencia que conlleva una pérdida. Todo cambio lleva a una pérdida, puede llevar a, esa pérdida causa ansiedad, causa cambios, no solamente puede ser a nivel físico, sino a nivel psicológico. Yo creo que en los cambios primero a nivel psicológico que a nivel físico. Tú me comentabas que por cómo pudieron adaptarse. Yo creo que tanto estas personas tenían algo en común, tenían una fe. Yo creo que por la fe se pudieron adaptar a esos cambios tan drásticos que yo me imagino que toleraban a una ansiedad o un estrés, no solamente a yo creo que más del 200%, pero sin embargo la fe en lo que ellos tenían y la fe en Dios pudieron alcanzar no solamente cambios, sino éxito en su, a sus niveles. También yo creo que el punto no solamente va ahora de familia directamente genética, sino también su familia tanto de país, ¿verdad?, de ciudadanos, y aparte yo creo ese grupo de amigos que compartían la misma fe. Yo creo que también fue algo clave también para el poder adaptarse y también sobre todo mantenerse firme en lo que él pensaba. Ahora, Padre, quería comentarte algo. ¿Podemos tener una familia espiritual? Siempre. Entonces yo creo que es poderoso cuando hay que adaptarse, cuando tenemos la familia espiritual. No solamente es familia de sangre, sino familia espiritual. Harris, tú me tiraste eso, ahora yo te voy a decir otra. En estos 2 minutos y medio, ¿qué vamos a decir, cómo vamos a aplicar en forma práctica? Aquellos que no tienen padre o madre, o sea, hijos de un hogar que no es completo. ¿Qué vamos a decir de aquellos muchachos, de aquellas personas que no tienen ni papá ni mamá? ¿Qué vamos a decir de aquellas personas, el hogar totalmente fracturado? ¿Hay mensaje aquí para ellos también? Claro que sí, Pony. Yo creo que la esencia, tú lo acabas de mencionar, aunque esté fracturado el hogar, sin padre, yo creo que siempre hay una esperanza, y esa esperanza es por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo creo que Cristo llena ese vacío, nos da esa fortaleza y nos ayuda a tener familias fuertes en tiempo de crisis. Samuel. Bueno, yo quisiera hacer un reto a nuestros oyentes el día de hoy. El reto es, ¿en qué persona tú podrías estar pensando en estos momentos que probablemente no tiene esa familia o no tiene ese grupo de apoyo? Puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, que probablemente está pasando por una situación difícil el día de hoy. ¿De qué manera tú puedes protegerlo o unirlo o compartir esa confianza que tú tienes en Dios para que pueda enfrentar esa situación con una seguridad, ¿verdad? De sentirse que no está solo en estos momentos. Muy bien. No hay confianza si la esperanza no comienza a actuar. Por eso, la esperanza no debe de perderse nunca. Pero si la esperanza falta, aférrese de Dios. Estimados amigos, en este día esperamos que no importa qué tan mal esté, qué tan falto de esa familia ideal estás, aférrate de Dios. Harris, ¿puedes despedirnos en oración? Claro que sí. Vamos a aprovechar y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir este lapso de tu palabra y tenerte a ti como el centro de la familia para poder ayudarnos en tiempo de crisis y cuando la familia está más necesitada. Gracias por tu amor. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección de lujo, y tengo el placer de estar acompañado por el doctor Harris Botina y es el doctor Samuel Rodríguez. Pero antes de comenzar esta lección, que les garantizo es importante, vamos a hacer una oración con el doctor Botina. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad de estar en este día repasando tu lección nuevamente. Ayúdanos, oh Señor, a tener mentes amplias y llenas de tu Santo Espíritu para poder comprender este tópico. Te lo pedimos. Amén. Samuel Harris, hay estudios que demuestran que las familias está pasando por periodos de cambio, depresión, inmigración, persecución de grupos armados, inclusive destrozo de la familia pensando que yendo a otro lado y escondidamente van a restaurar la familia. ¿Cómo sostener una familia cuando hay estos cambios tan severos, tan bruscos? A ver, doctor, usted nos puede orientar un poco. Bueno, yo creo que es importante cuando hay una fe sólida y esa fe sólida yo creo que se desarrolla cuando hay interacción, cuando hay situaciones difíciles que se enfrentan y la persona se siente que tiene esa confianza de que pase lo que pase, sea tan mala la situación que esté, hay alguien que siempre va a estar protegiéndolo, hay alguien que siempre va a estar al pendiente, ¿no? No solamente en la parte como cristianos de pensar en ese Padre celestial que tenemos, sino también en esas personas a nuestro lado, que es nuestro prójimo, nuestros hermanos de iglesia, ¿verdad? Que siempre, o nuestros líderes de iglesia que están también listos para apoyarnos en esos momentos difíciles, ¿no? Usted planteaba, doctor Rodríguez, cómo a pesar de los problemas, da la impresión que hay familias que parece que se aglutinan, se agrupan mejor, llegan a ser hasta más funcionales. Yo quisiera pasarle esta pregunta al doctor Botina, es que hay estudios, doctor, de que en la primera generación toda la familia está en la iglesia, en la segunda ya hay como la mitad, en la tercera lo que hablan es que hay como una pérdida del interés espiritual si la familia logra un nivel de bonanza, de riqueza, de comodidad. Ese es un fenómeno que ocurre no solamente en clase familiar. No sé si han visto también que ocurre cuando el papá o esta familia hace crecer un imperio, ¿verdad? Puede ser un imperio económico, una industria o algo. Esa primera generación han luchado, han experimentado, han vivido, han sufrido, han guerreado y han levantado. Igualmente en el ámbito espiritual, esa experiencia de los primeros apóstoles en ese primer siglo fue fervor, un crecimiento en el cual el Espíritu Santo se manifestó de una forma increíble y sin embargo vemos en los otros siglos cómo fueron fluctuando y fueron cayendo. ¿Cómo mantener esa primera fe de esa primera generación en esa tercera o cuarta generación? ¿Dónde está o dónde estamos dando el error por el cual no podemos llevar o tener ese tipo de experiencia? Esa sería mi pregunta. Y para que ustedes también reflexionen, ¿a dónde nosotros podríamos llevar al nivel, podríamos ser nosotros de quinta generación, a llevar ese fervor de primera generación? ¿En dónde estamos fallando? Usted mismo, doctor, ¿cómo respondería? O sea, no tiene respuesta sí, a eso. Yo creo que lo podría ser de la siguiente manera. Es cuando el anciano le cuenta a sus nietos cómo logró o cómo lo hizo, para que sus nietos al menos tomen la conciencia de que entiendan de que de la forma como se aceptó el evangelio, cómo se luchó y cómo se logró el hecho de tener esos fundamentos tan arraigados. Doctor Samuel, yo no espero que que quizás tenga la respuesta, pero ¿qué falló en Adán y Eva para tener a un Abel y a un Caín? Oh, tremenda pregunta. Más cerca del hogar de edénico, de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Yo creo que eso es un buen ejemplo que podemos tener, que definitivamente no hay una familia perfecta. Aún en las familias que aparentan ser lo mejor, siempre van a haber diferencias de pensamiento, diferencias de carácter. Cada persona va a tomar, tiene el libre albedrío también de tomar al final sus propias decisiones para bien o para mal. Pero yo creo que algo que hace énfasis es, yo creo, el tipo de relación que tenía Caín y Abel directamente con Dios. Porque ¿de qué vale de que a ti te cuenten de ese Dios si tú realmente no has experimentado directamente con él? Ahí es donde yo creo que parte un parte de este problema. También es importante ver cómo la lección menciona de esos mismos problemas se pasaban en el pueblo de Israel, de ver cómo ese pueblo de Israel vivió experiencias tan increíbles de tener esa experiencia con Dios cercana, por ejemplo, cuando Dios a diario, que se escuchaban la voz de Dios, de que mismo se sentían miedo, temor, porque lo estaban viendo. Y como un momento cuando esa generación de líderes empieza a pasar a la muerte, ¿cómo entonces empiezan a ver esos cambios en generación? Fíjate, tú acabas de mencionar, y me gusta lo que igualmente el que diseñó la lección, lo que dice, la verdadera fe no es algo genético. Uh-huh. O sea, que la experiencia de fe no viene genéticamente, no lo heredamos de los genes. Tú no puedes decretar, obedece a Dios. Exacto. Es algo que tiene que nacer. Entonces dice la generación, dice, cada uno necesita conocer a Cristo personalmente. Y allí donde falló, tal vez lo da a Caín y Abel. Uno conoció a Cristo y el otro no lo conoció. Ok. Quiero volver nuevamente, si ustedes me permiten, uh-huh, a la situación de la primera, segunda y tercera generación. Correcto. A ver qué les parece. Pareciera que cierto nivel de presión, de necesidad, es necesario en la familia para que el grupo mantenga esa fe primitiva, esa fe inicial, que no la pierda. En la medida que tenemos cierta presión, parece que logramos tener un sentido de dependencia de Dios. Fíjense este proverbio a ver qué les despierta. Proverbios 30:8-9. Dios, dos cosas te pido. Primero, no dejes que sea vanidoso ni mentiroso. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que al saciarme me olvide de ti, o que siendo pobre robe y manche tu santo nombre. Yo creo que muchas veces en circunstancias, como mencionaba, en circunstancias a veces difíciles, es cuando hay unión de familia. Hay personas que a veces, hay familias que a veces han estado divididas por años, y a veces por una situación difícil o a veces la muerte de un familiar es cuando eso permite que se haya unión. No digo que eso sea la condición ideal para desarrollarlo, pero yo creo que es algo que podemos pensar. No hay que llegar a los extremos. Cada día tenemos la oportunidad de mantener esa comunión, no solamente con las personas que nos rodean, ¿verdad? Están a nuestro lado, sino también con nuestro Padre Celestial. En este día hemos aprendido varias cosas. Ser cristiano es ser más que el miembro de una religión. El cristianismo no es pertenecer a una familia, no es genético, tiene que haber sentido de acercamiento a Cristo. Una última expresión, dime cómo es tu Dios y yo te diré cómo eres. ¿Quisieras despedirnos con una oración, Samuel? Por supuesto. Y les invito, amigos, para que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico unapausaenelcamino@llbn.tv. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conocerte. Ayuda, Señor, a que este mensaje podamos compartirlo con otros para que podamos ser influencia, para que otros puedan experimentar ese amor que tú tienes hacia nosotros. También en tu nombre santo lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta semana, lección muy especial acerca de la fe y la familia. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios por este inicio de esta lección en este día. Ayúdanos, oh Dios, a comprender el privilegio de estar contigo y de tener familias victoriosas en fe en estos tiempos de crisis. Te pedimos, amén. Amén. Harris, Samuel, hay un ejemplo un poco extraño, pero es otro tipo de familia que uno puede conseguir en su círculo religioso. Y es el individuo o la persona que era atea en su vida anterior y tiene una experiencia espiritual muy grande, muy fuerte, y se convierte al cristianismo. Dentro de ese ambiente espiritual, él se casa con una muchacha cristiana, tienen un hogar y en un momento dado dice, ante no sé cuál situación de la familia, que él añora que fuera la generación nueva como era la generación antes en el sentido de fervor espiritual. ¿Cómo te suena ese tipo de familia? Yo me imagino que tuvo una experiencia de conversión poderosa al aceptar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y convertirse del ateísmo al cristianismo. Sin embargo, yo creo que él se ve frustrado al decir, oye, mis hijos toman el evangelio muy suave. Quisiera que lo experimentaran como yo experimenté la conversión al evangelio. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podremos entonces que nuestros hijos, nuestra familia pueda tener ese nivel de experiencia cuando ellos no han tenido el tipo de conversión que ha tenido? En algunas iglesias la conversión es de un matón, de un asesino, de un guerrillero. Tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de personas que entran a la iglesia luego de una conversión espiritual. Algunos entran después de tener, o cómo lo diría, teniendo sida o enfermedades que nosotros catalogamos a personas que tienen cierto estilo que no compartimos. Es importante entender que la experiencia que cada persona tiene de conversión, ¿verdad?, es muy diferente. Y yo creo que eso es a partir, porque de ahí la forma como el padre experimentó ese momento de conversión probablemente no va a ser la misma que su hijo. Y eso no significa que probablemente el hijo no esté observando realmente qué fue lo que o cómo fue lo que el papá pasó. Él puede tener el mejor ejemplo y saber la mejor historia de eso, pero si él no va a la fuente, que es Dios, y se relaciona con ese Dios, probablemente no va a tener la misma experiencia si el padre está teniendo esa expectativa. Ahora, Dios definitivamente quiere relacionarse con nosotros y él siempre va a buscar la mejor manera para hacerlo. Eso no significa que él va a utilizar una sola ocasión, él va a utilizar muchas. Y yo creo profundamente que Dios siempre está a la puerta, tocando las puertas. Hay personas que a veces responden en el momento, hay otras personas que gracias al ejemplo, probablemente de ver cómo esos padres y esas oraciones de ellos, de la familia o de la verdad, ellos al final tomaron esa decisión. Harris, quizás sea un poco dura la pregunta, y quizás no estés preparado, así que contéstala como puedas. La hipocresía religiosa en la familia. Cuando los hijos ven un padre que va a la iglesia, pero en la casa es otra cosa. Como tú dices, hipocresía, un padre que, como dice el dicho, ¿no? Luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? No predica lo que dice a sus hijos. Yo creo que es un borde muy fino en el cual el padre o los padres deben tener mucho cuidado en cómo o lo que hacen para poder decir a sus hijos, hagan lo correcto. Yo creo que somos carta leídas, seamos padres o no. Nosotros debemos conducirnos con el amor de Cristo en nuestros corazones y nuestro cambio para poder ser ejemplo a nuestros hijos, a nuestras esposas y viceversa. So, yo creo que es algo en el cual debemos meditar y pensar, ¿qué estoy haciendo yo para ser ejemplo a mis hijos y mucho más a mis hijos en esta generación del siglo XXI? Así es. Samuel, otra situación también difícil. Cultura. Hemos visto que se habla fuerte en relación a religión y dentro del tema de la hipocresía. Hablamos mal del café y comemos, chupamos, masticamos o hacemos té de coca, y es culturalmente aceptable inclusive en nuestro medio, o mate. ¿Cómo sientes tú eso desde el punto de vista de hipocresía y cultura? ¿Cómo mezclarías tú esos aspectos en lo que estamos hablando sobre familia? Yo creo que el inicio de la lección tomaba un punto muy importante, que es siempre retener lo bueno, porque de siempre nos vamos a encontrar, así como la menciona la lección del día de hoy, siempre, aún la misma iglesia cristiana inicial, ellos estaban experimentando algo único, pero eso no significaba que había gente humana ahí, todos eran humanos, había siempre estas diferencias también, pero la forma, yo creo que de todo, era que buscaban un crecimiento junto. Entonces, si yo estoy hablando, yo tomo que mi preferencia porque yo no hago cierta cosa, me hace mucho mejor que otras personas, yo creo que entonces ahí donde yo probablemente no estoy, primero que todo, no estoy demostrando que realmente tengo una sinceridad y que probablemente hay cosas que yo también tengo que cambiar. Yo creo que hay personas que tienen cierta cultura, ciertas cosas que probablemente no pueden ser saludables, pero yo creo que hay muchas maneras de ayudar a motivarlos, sobre todo si sabemos que es algo que les va a beneficiar. Por supuesto, cada persona, hay que aprender también a respetar que hay personas que no lo van a tomar, hay personas que van a querer hacerlo, a tomar hacerlo, lo van a, o no, pero, ¿verdad? Al final yo creo que la forma como lo decimos. Ahora surge la pregunta, ¿la cultura como una amenaza? Ahora, mi pregunta es, las ideas falsas es el mayor obstáculo para la recepción del evangelio. Yo creo que dentro de esa cultura y esas amenazas culturales, ¿hasta dónde? Mi pregunta es, ¿qué obstáculos puedo obtener para que mi evangelio no sea la mejor experiencia? Harris, yo pienso que nadie es perfecto. Uh-huh. Y lo mejor que podemos hacer cuando nosotros estamos viviendo una experiencia falsa es que mantengamos nuestra mira puesta en Cristo. Tarde o temprano habrá una visión de corrección. No, la familia y la fe no es solamente que Cristo nos levante, sino que nosotros ayudemos a levantar nuestra familia y juntos podamos nosotros estar en una posición de privilegio y de confianza en Cristo mucho mayor que la que teníamos anteriormente. Es una experiencia de grupo y todos tenemos la posibilidad de ser salvos. No sé, esta semana pasado, como cohete, si Samuel puedes despedirnos en una oración y hablar acerca de estas personas que tienen tanta necesidad de consolidar una familia de fe. Así es. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día que nos das, por la oportunidad de estudiar esta lección tan importante que ayude al fortalecimiento de fe, no solamente de nosotros como individuos, sino también como de familia, como iglesia, para que podamos de una manera ferviente, Señor, compartir ese al final lo más importante, que es mencionar el evangelio de salvación que tú ofreces a todos. Ayúdanos a comprenderlo y a compartirlo. Todo eso te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.